Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Oh! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. 7:08. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy buenas tardes, Venus. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien también. ¿Ya listo para el programa? Ya estamos aquí comenzando el programa. Obviamente no vas a contar con la participación del Lobo otra vez. Algo que tiene que ver con lobitas o un examen, ya no sé qué. Pues cada vez nos cambia, ¿no? Oficialmente es un examen. Pues sí, vete a saber de qué sea el examen. Bueno, vamos a hablar sobre vamos a hablar sobre algo que tal vez te persigue o tal vez que lo ignoras o simplemente dices, nada, no forma parte de mi vida. Okay. ¿Tú sabes de qué me refiero? ¿A qué me refiero? Es una amiga constante. Sí, sí sé a qué te refieres. Sí. Bueno, vamos a hablar de la culpa. Y bueno, antes de comenzar, pues queremos preguntarles a ustedes. ¿Ustedes sienten culpa? O sea, ¿sienten perseguidos? ¿O simplemente no forma parte de su vida? No, ni está en su vocabulario, ¿no? Hay unas frases, Marte, que hablan sobre la culpa. Una de ellas dice: ya estoy en la edad que prefiero quedarme con la culpa que con las ganas. ¿Has escuchado esa frase? No, es una buena frase, pero no había escuchado. Bueno, yo pienso que es como para justificar las cosas que uno hace también, ¿verdad? Será. Y no sentir la culpa. Pero al mismo tiempo sientes la culpa, porque si no, ¿cómo estás de acuerdo con la frase, ¿no? Y otra frase: siempre se disculpa quien no tiene la culpa. ¿Tú crees? Sí. Pues yo creo que sí, ¿no? Hay gente que prefiere nada más disculparse ya. O sea, me imagino que es la gente que no quiere problemas, la gente que nada más quiere resolver algo y que dice, bueno, o sea, me imagino que por ahí va la cosa, pues es que suena contraindicativa de lo que sería, ¿no? Sí, puede ser que en una discusión el que no hizo nada fue el que termina echándose la culpa, ¿no? Sí, o simplemente siente que tiene cierta culpa, bueno, cierta parte de la responsabilidad, pero prefiere decir, ok, disculpa, y se acabó ahí la culpa. Exacto. Y también otra frase: si revelas tus secretos al viento, no le eches la culpa al viento por revelárselo a los árboles. Es una frase de Yalit Gibran. ¿Yalit Gibran es un mexicano? No sé, la verdad. Bueno, ahorita te investigo. La verdad es que sí, suena como que cuando tienes cosas que le dices que no deberías estar revelando, después no tengas ningún problema porque la gente lo sepa, ¿no? Exacto. A eso se refiere. Y el que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal, es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa. Uy, esto es para Venus. Ah, ¿me estás echando la culpa? ¿Quieres no, que me sienta culpable? No, nada más digo que sonríes muy, muy a menudo, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez de nervios. Pero es curioso, me da risa, pero la verdad es que yo creo que cuando uno pues se pone a pensar acerca de la culpa, yo creo que uno prefiere no sentirla o simplemente ignorarla, como dice la primera frase, de que ya estás en una edad en que prefieres quedarte con la culpa que con las ganas, ¿no? Bueno, pues ya Venus descubrió que Jalil Gibran, Gibran, como se dice en su idioma, que es el libanés, pues es una persona de esa ascendencia, es del Líbano, o de lo que antes era el Líbano, ¿no? Fue poeta, pintor, novelista y ensayista libanés. Nació el 6 de enero de 1883 y murió el 10 de abril de 1931. Y novelista y poeta. Bueno, pero sigamos. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para dejar la culpa? Pues para empezar, puedes empezar de dejar de culpar a otras personas y tomar el control de tu vida, ¿no? O sea, para empezar, es muy fácil agarrar y decirle y echarle la culpa a otra gente de lo que pasa, pero es más fácil aceptar la culpa, bueno, aceptar la responsabilidad y bajarte la culpa, ¿no? Sí, yo creo que el estar culpando es obvio porque nadie quiere sentir, ¿no? Nadie quiere tener ese sentimiento de que algo hicieron mal o que en algo se fracasó, y es más fácil, ¿no? Decir, pues comparto un poquito de mi culpa a ciertas personas o a ciertos eventos para no sentirme tan mal, ¿no? Entonces, el hacer eso, obviamente, pues no hace que no sientas la culpa, simplemente que la expandas, ¿no? Entonces, es muy importante que si tenemos algún problema y sentimos alguna culpa por lo que sea, primeramente, pues aquí no hay culpables, ¿verdad? Es lo primero que hay que comprender, pero si realmente todavía no comprendas muy bien acerca de que la culpa pues no existe, que es creada por nosotros y que es creada por una invención de la sociedad, pues entonces nada más mantente tranquilo y decir, ok, bueno, si siento culpa, pues no se la voy a ir esparciendo a alguien más, como a tu familia, como a tus hijos. Es obvio que cuando alguien pues tiene ese tipo de sentimiento, lo contagia con los demás sin darse cuenta de que hieren a sus seres queridos. Yo creo que cuando eres niño y tienes hermanos y tal vez cometen alguna travesura, quiebran un vidrio, ¿no? Y fueron los dos, o fue por que uno de ellos decidió a tirar la pelota, qué sé yo, y le echa la culpa a alguien más, a su hermano. Creo que ese es un claro ejemplo, ¿no? De no querer sentir ese remordimiento, tal vez, de que, híjole, lo hice mal y no quiero que me regañe, ¿no? Sí, yo pienso que es exactamente como tú lo dices. Es gacho cargar con la culpa de cualquier cosa, sobre todo porque se nos informa después, o se nos hace saber a través de un análisis más profundo, más interno, que no hay culpa, ¿no? O sea, las cosas suceden como deberían suceder. Entonces, generalmente ahí mismo ya puedes liberar todo lo que cargabas como responsabilidad para ti o para otra gente, simplemente con el hecho de decir, bueno, las decisiones son tomadas de una profundidad más elemental, ¿no? Más divina, digámoslo así. Exactamente. Y bueno, también es muy importante que no hay que confundir, ¿no?, el victimismo con la culpa. A veces uno, porque se siente víctima, pues ya encuentra culpables de todo el sentimiento que uno tiene, y al momento de sentirse víctima, pues siempre va a haber un culpable. Entonces, y ese culpable no va a ser obviamente el que se siente víctima. Yo creo que si alguien nos dice algo y nos sentimos ofendidos por lo que nos hayan dicho o lastimados, pues va a haber en nuestra mente un problema muy grande, muy enorme, en el cual hemos sido, entre comillas, utilizados, engañados, atacados, y va a ser el otro también el que vamos a sentir coraje de vaciando la culpa en alguien más. Entonces, imagínense todas esas emociones que le causa a tu cuerpo, que le causa a tu mente, todo ese tipo de sensaciones, pues no son para nada beneficiosas para tu estado mental, ni para tu estado emocional, ni para nada, ¿no? Exactamente, imagínate la libertad de no sentir este tipo de cosas, ¿no? De no arrastrar cosas del pasado a tu presente y de poderte limitar a experimentar lo que estás viviendo en el presente sin necesidad de sentir un cargo de conciencia que venga de un lugar donde ya no existe nada. Exacto. Y bueno, también en ese temita hay otra información de que uno necesita por lo general encontrar una causa, ¿no? La incertidumbre no es algo con lo que sea fácil vivir. Uno por lo general busca saber dónde, qué y por qué de las cosas para tratar de mantener el control y saber de alguna forma cómo se va a solucionar el problema que tenemos. Y si no, pues nada más pónganse ahorita a pensar, ¿no? Cuando uno se siente seguro es porque ya analizó todos los escenarios, ¿no?, que hay en nuestro alrededor, y decir que es lo peor que puede pasar y ya tienes respuestas a lo peor que puede pasar, ¿no? Pero cuando te pasa algo y es totalmente inesperado y no lo habías analizado, pues ¿qué pasa? Que la mente se queda como en shock y dice, ah, no es mi culpa, vamos a echar la culpa a alguien más, porque no puedo resolver este escenario. Entonces, ¿a qué se debe? A que siempre queremos tener el control de todo. Y la verdad es que no tenemos el control de absolutamente nada. Y pues la culpa es otro, o sea, es la responsabilidad de una solución, de decir, yo quiero solucionar esto, pero no sé cómo. Entonces voy a echarle la culpa a alguien más. Exactamente. Y bueno, vamos a ir viendo dentro de este tema formas en que podemos encontrar soluciones, ¿no? Uh-huh. Fácilmente yo diría que la forma más obvia de dejar de sentir una culpa es de encontrarte con tu divinidad, ya sea Dios, ya sea el universo, ya sea la fuerza cósmica, como le quieras llamar, y aceptar que en cualquier situación te puedes rendir a sus designios, ¿no? Exacto. O sea, que hay cosas más fundamentales, más elementales de cualquier situación o cualquier persona o cualquier forma de actuar que no tienen tanto que ver con nosotros, sino con nuestro creador, que nos creó perfectos. Por ende, no debes de cargar con una situación de que por ser como eres, hay algún problema con eso, ¿entiendes? Porque fuiste creado perfectamente. Exactamente. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos más con este temita. Y pues que no tengan culpa, ¿verdad? Pues sí, por lo menos la gente que conocemos, sí. No voy a poner las manos en fuego por toda la gente, o sea, obviamente nos dicen que todos somos uno, obviamente hay gente que se sentirá culpa por algo que acaba de hacer, ¿no? Y eso lo tendrán que observar dentro de sí mismos y trabajar eso en sí mismos, porque algo les está enseñando. Exacto. Y bueno, vamos a la pausa, ahorita volvemos, sigue en sintonía de tu programa Venus versus Marte. Thank you.

Music. Uminatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Uminatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Uminatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Siete de la noche con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca de la culpa. ¿Qué haces tú con la culpa? ¿La ignoras o te persigue? Te persigue como un fantasma, ¿no? Exactamente. Yo me pregunto, ¿Lobo estará sintiendo culpa? ¿Habrá sentido culpa? ¿La conocerá? Pues pienso que no. Pienso que disfruta de cada momento que vive. Pues sí, ¿verdad? Yo creo que si no siente culpa, pues ¿por qué va a existir la culpa? Aparte, el lobito no hace nada malo, o sea, realmente como para cargar culpa, me imagino que son situaciones más gachas, ¿no? Situaciones que realmente ameritan cargar con algo. Pues sí, puede ser, ¿verdad? Pero aparte, pues el lobito pues toma el control de su vida y no le echa la culpa a otra gente generalmente. Entonces por eso digo yo que no trae la culpa con él. Pues veremos, dijo el ciego, ¿no? Y bueno, continúa. Yo te estoy defendiendo aquí, Venus. No, yo no estoy echando culpa. Nada más dije. Ya veremos qué pasa. O sea, ¿qué dice él? Porque igual nosotros nada más hablamos y que estás bien, Marte, te metiste muy un golpe. Bien. Sí, estoy bien. Ok. Y bueno, pues como decíamos, necesitamos encontrar alguna causa. Ahí es donde nos habíamos quedado antes, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, cuando buscamos una causa por el cual nosotros nos estamos sintiendo de una u otra manera, empezamos a repartir, ¿no? Esas emociones que no son muy gratas. Yo creo que cuando eres adulto, echas más culpa que cuando eres un niño. Cuando eres un niño, como que echas culpa, pero es como más natural, ¿no? Es algo que dices tú. Tú tienes la culpa fulano, mangano, perengano. Pero cuando eres adulto, puedes echar culpas y no decirlo, pero traerlo en tu mente y cargarlo por años. ¿O no es así? Ajá, puede ser. Y lo que pasa es que siempre que necesitamos encontrar una causa, como decíamos, de la incertidumbre, ¿no? No es algo con lo que uno quiere vivir, siempre queremos tener el control de las cosas, queremos tomar el control de la propia vida culpando a los demás. Uh-huh. Y eso de culpar a los demás, pues hace que realmente nos sintamos vacíos. Yo creo que cuando uno demuestra cariño, afecto por las personas, cuando uno ayuda a alguien, pues le da una sensación muy grata, ¿no? Nos da una sensación de felicidad, de tranquilidad, de decir, okay, no sé si estoy haciendo las cosas correctas, pero creo que es lo correcto, ¿no? Pero también está el otro lado, cuando empezamos a repartir las culpas, cuando empezamos a decir, bueno, esta persona no me parece lo que hizo y voy a echar leña del árbol caído. Hacer leña del árbol caído. Sí, es el típico caso de que le caen todos, ¿no? O sea, ven a alguien que se cayó, de que hizo algún error y van y lo deshacen, ¿no? sí, es muy triste. De ahí viene pues el bullying. El bullying en los adolescentes, en los niños, cuando uno agrede a otro, es porque realmente pues tienen unos sentimientos, obviamente, que no han sido analizados. Y esos sentimientos, esas emociones, pues les causa cierto coraje, cierta ira, que no saben en dónde desahogarse, no saben cómo desahogarse, más bien, de la manera en la que uno pueda sacar lo que lleva sin lastimarse ni lastimar a los demás. Y por ende, como no saben cómo hacerlo, van y lo descargan en alguien más. Y después la persona o el niño o niña que es bulleado también empieza a sentir culpa por ser como es, o por no ser como es, por no defenderse, o por, no sé, por las cosas que le digan, ¿no? Cuando eres niño también puede resultar muy, muy cruel, ¿verdad? Para algunos pequeñines, o sea, que han sido bulleados, puede ser muy cruel la infancia. Sí, hay algunos que no soportan tanta ira descargada contra ellos y toman su propia vida. Es algo que sucede aquí en Estados Unidos y es algo que se debería de atender en otros países latinoamericanos antes de que llegue a esos niveles, porque obviamente todo lo que viene de este país, por alguna razón, lo aceptan y lo copian con una gran facilidad, ¿no? Entonces, sí. Supongo que ahora está pasando en las escuelas de nuestros países latinoamericanos, y supongo que es algo que se debe de analizar, y sobre todo pues cuando un niño no se le deja ser niño por este tipo de situaciones, pues obviamente es algo que crea un vacío dentro de nuestras propias sociedades, y hay que aceptar la responsabilidad de cada uno de que no se atienda. Ok, exacto. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, y pues no es que estemos echando culpas tampoco de aquí o de allá, ¿no? Sí, hay cosas que se pueden tomar acción, hay cosas que se pueden mejorar, y eso depende pues de todos los adultos. No podemos estar diciendo, niños, no echen culpa, no sean agresivos, cuando uno mismo no trabaja con la ira, cuando uno no trabaja con la culpa. Entonces hay que ser coherentes, ¿no? Con lo que estamos predicando y con lo que estamos haciendo. Sí, es que se necesita ser una gran persona para poder interiorizar la búsqueda de quién es el culpable y realizar que realmente el culpable generalmente no existe, sino que es un sentimiento enterrado que tenemos, que hay que trabajarlo poco a poco, pero toma el proceso interno y toma el tiempo para poderse darse cuenta y seguir viviendo una vida más normal, sin la agresión que está oculta detrás de la culpa, ¿no? Que se siente. Exacto. Y bueno, también otro de los puntos que nos habla acerca de la culpa, obviamente, es que busca la culpa, pero no cualquier causa, ¿no? Si algo no te funciona, pues es fácil ser creativo y encontrar alguna razón para culpar, ya sea alguna persona o alguna experiencia, ¿no? Pero también hay que aprender a relajarse y a superar esa necesidad de buscar responsabilidades, de buscar por qué siento esto, o por qué me pasa esto, o por qué le pasa esto a las terceras personas o a este tipo de situaciones. No vamos a buscar responsabilidades como primer objetivo. Tenemos que tolerar la incertidumbre temporal de no saber hasta obtener una perspectiva más amplia de las cosas. O sea, que tenemos que tomarnos el tiempo. El que señalemos a culpables, pues obviamente no va a haber una solución. No va a ser una solución para nada. Y tenemos que pues dejarnos llevar, ¿no? También por nuestra reflexión. de decir, ok, no me voy a dejar llevar por mis impulsos y me voy a dejar llevar por este sentimiento que tengo. Si estás enojado, si estás enojada, si sientes ira, si sientes tristeza y por ende estás señalando culpables o tal vez te estás culpando a ti misma, ponte a reflexionar un momento y date cuenta de dónde viene ese sentimiento, o sea, por qué piensas que eso es lo que realmente es para ti. O sea, todas las cosas que nosotros percibimos, pues nada más es una creación en nuestra mente, ¿no? Todo lo que estamos sintiendo es a base de nuestros pensamientos, de lo que estamos creyendo. Exactamente, y hay una frase que habla al respecto y es una frase de Natsumi Soseki. Y la frase dice, cuando se es joven es fácil sentirse molesto y protestar por muchas cosas. Pero luego uno se da cuenta de que si uno logra controlarse, causa menos problemas. Sí. O sea, que te habla de que tu problema está dentro de ti mismo cuando te estás sintiendo molesto. Sí, sí, sí. Y con esta frase yo creo que sí, los adolescentes en un momento, ¿no?, de coraje lo leyeran, yo creo que, o una de dos, o recapacitan al instante y dicen, sí, es cierto, ¿no?, o pueden sentirse aún más molesto de darse cuenta, ¿no?, de que todo lo que protesta pues nada más se debe a que uno no controla las emociones. Sí, obviamente el problema aquí es fundamentalmente el control de las emociones propias. Y eso en el adolescente pues realmente le cuesta mucho trabajo controlarse porque tiene todas las neuronas, ¿no? Como dice, el adolescente adolece, ¿no? Siente demasiado, tiene demasiados dolores internos, musculares, físicos, de las hormonas. O sea, tienen muchas cosas que les están sucediendo y muchas no las comprenden, o sea, por obvias razones de que no las habían tenido antes. Entonces es un momento de cambios, es un momento que cuesta mucho trabajo entender por qué las cosas no pueden ser igual que como en la infancia y sin embargo quieren ya ser grandes. Entonces es ese conflicto y pues uno de esos conflictos son las emociones fuertes, que parece que cualquier cosa es más grande de lo que es. ¿Tú cuando eras joven tenías muchas emociones? ¿Eres muy rebelduki? Bien rebelde, salí... Así con la greña suelta y todo. Sí, a los 16 o 15 me empecé a rebelar y realmente sí me volví un problema para mi madre, pero eso es para otro día, ¿no? O sea, por eso digo, es obvio que las cosas cambian. En cambio... De ser un niño muy pacífico, muy tranquilo, cambié a ser un rebelde. Sin y causa. Y tú fue al revés, ¿no? Tú eras rebelde y cuando te llegó la adolescencia como que te volviste estudioso. Yo nunca fui rebelde. ¿Ah, no? No, Marte, ¿de qué hablas? Ay, Marte. No sé, me contaron. No. No, era más como soy ahora. El colegio de las monjas de la Sagrada Luz. ¿De la luz sagrada? De la oscuridad sagrada. De la luz. Se fue. De la oscuridad sagrada. Bueno, vamos a una pausa musical mejor y ahorita regresamos más con este temita antes de que Marte se quede ahí sin habla de la risa. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7:46 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre la culpa, ¿te persigue o la ignoras? Esperemos y que a ustedes ni los persigue, ni tampoco lo ignore y no forma parte de su vida, porque la culpa es muy, muy fea, ¿verdad? Es muy tenebrosa, es como una película de terror, yo creo que nadie la quiere tener consigo. Y yo creo que los padres de familia y pues también los hijos, ¿no? Cuando son adultos, pueden sentir culpa por tal vez no ser los hijos perfectos o por no haber hecho ciertas cosas con sus padres y viceversa, ¿no? Los padres con los hijos. Exactamente. Pero también es como algo que se enseña, que no debería de estarse enseñando y pasar de generación en generación, porque es un sentimiento que obviamente no lleva a nada bueno, no lleva a que la persona esté tranquila, no lo lleva a que estén felices, no lo lleve a que estén estables. ¿Por qué? Porque tienen ese botoncito, ¿no? En el que si lo aprietan vienen todas esas emociones que están alrededor de la culpa. Cuando uno siente culpa, puede sentir tristeza, puede sentir decepción, puede sentir coraje, puede sentir ira, puede sentir muchas emociones que todos quisiéramos no formaran parte de nuestra vida. Obviamente, uno a como va avanzando en su vida, pues se da cuenta de que todas estas cosas realmente no existen, ¿no? Pero para llegar a ese momento, pues se tiene que llegar un momento también de profunda reflexión. Un momento en el que dices, ok, yo sé ahora lo que realmente es la verdad. Y la verdad es que debemos estar en un plano de amor. O sea, todo lo que está a nuestro alrededor lo debo de amar y me debo de reflejar en todo lo que yo veo, en todo lo que yo observo, para que obviamente todos estos otros sentimientos pues se desvanezcan, ¿no? Sí, obviamente el sentir culpa no te va a hacer que cambies el pasado, ni te va a hacer tomar mejores decisiones, ni te va a resolver ningún problema en el presente. Realmente lo único que va a hacer es aplastar cualquier forma de conciencia que estés desarrollando, o te va a simplemente a hacer que no seas muy efectivo en las cosas que haces en el presente. Así es. Y bueno, también nos dice que solo puedes crecer si te retroalimentas correctamente. A la hora de que nosotros reconocemos de que tuvimos alguna falta, ¿no? Que algo que hicimos y bueno, sí, yo lo hice y yo ocasioné esto. Yo ocasioné pues tal vez esta sensación que yo estoy teniendo, y al mismo tiempo tal vez insultar a alguien, ¿no? Y reconocer que tú lo hiciste, pues te va a hacer progresar como ser humano. ¿Por qué? Porque es la manera en la que el ser humano puede sobrevivir, ¿no? Aquí en esta vida, y realmente es la manera en cómo uno puede amar al mundo y no ir en contra del mundo. Tenemos que desarrollar esa capacidad de poder responder a la vida y de poder retroalimentarnos a nosotros mismos, evitando los efectos de la baja autoestima o de la vanidad y del victimismo. No debes de sentir vergüenza por cometer algún error o por fracasar, entre comillas, en algo. Solo una retroalimentación correcta sobre las causas nos va a permitir aprovechar esta experiencia para mejorarnos, ¿no? No crecemos esquivando errores, sino analizando tanto las causas como reconociendo nuestras propias debilidades y nuestras limitaciones para poder buscar una solución. Yo creo que todos sabemos cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Tal vez nos consideramos tímidos, tal vez nos consideramos débiles, hablando de fuerza, ¿no? O tal vez nos consideramos personas que tenemos miedo al público, a hablar en un micrófono, a hablar ante la gente, qué sé yo. Y todo esto no lo podemos ir esquivando porque llegan momentos en que la vida te pone, ¿no? Te pone en ese momento en el que tienes que dar la cara y que no hay de otra, ¿no? Y eso es lo que hace que nosotros podamos crecer, retroalimentándonos correctamente, no echando culpas, no diciendo esto no me debería pasar a mí, esto es injusto, esto no lo acepto, esto no lo apruebo, esto no lo quiero, sino decir ok, esto es lo que tengo y de esto voy a transformar, voy a hacer una transformación en mí. Exactamente, hay que pues vivir la vida con todas las fuerzas. Entonces hay que concentrar esas fuerzas para hacer eso. Para poder tener tus fuerzas concentradas en el presente, tienes que dejar la ira y dejar la culpa. Sobre todo porque son aspectos que vienen del pasado, de situaciones en el pasado o de cosas que no estás queriendo vivir en el presente. Entonces son dos cosas que están formando energía negativa a tu alrededor. Y obviamente para ser más efectivos en el presente tiene uno que alinear sus sentimientos, sus pensamientos y sus emociones. Exacto. Creo que esa es la clave, ¿no? Alinear. Y no irnos en la balanza de en el que pesa más una cosa que otra. Y bueno, pues hay muchos aspectos que podemos decir que son negativos de la culpa. Yo creo que todos lo sabemos. Lo más importante es que el día de hoy, si tú sientes culpa o si has culpado a alguien más, pues dejes a un lado ese sentimiento, ¿no? Dejes a un lado esa emoción. Porque entre más pensamos y entre más le damos cuerda a esas películas, pues más nos vamos a enganchar, más nos las vamos a creer. Es obvio que si tú ves una película todos los días y la ves diario, o ves una serie y ves el mismo capítulo, va a llegar un momento en que ya te lo sabes completo y ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Y así vamos con la culpa igual, vamos señalando y vamos diciendo esto es así, tú eres el malo, yo soy el bueno y viceversa. Y nos creemos esa película y podemos ir por la vida viéndola y poniéndola en práctica constantemente y llevarnos al mismo círculo, ¿no? Porque nunca vamos a ver más allá de ese círculo, más allá de los otros horizontes en el que dices tú, a ver, tranquilo, tranquila, no hay culpa alguna. Eso que te estás diciendo no es cierto, hay algo más que te está diciendo esta experiencia y que te está enseñando para que puedas ver que detrás de toda esta oscuridad o detrás de toda esta nube que es la culpa, pues hay un amor profundo, hay una serenidad profunda, hay una alegría ilimitada y que forma parte de ti. Entonces no es necesario de que nos pongamos un velo y decir no quiero sentir todas estas emociones tan maravillosas y quiero sentir esta emoción tan tan negativa, no sé, tan disgustante, ¿no? Sí, y es que la culpa puede ser bastante paralizante. Cuando uno la siente puede tener el motor de la vida apagado o atorado, ¿no? Uno quiere seguir adelante, pero está atorado con esto. y es así como un motor que se sobrecalienta porque no puede avanzar, y es lo mismo, ¿no? Te puedes llegar a quemar o quemar el motor por llevar esta culpa contigo. Y generalmente cuando nos sentimos culpables no actuamos en solucionar las cosas, sino que queremos pensar y volver a pensar y seguir pensando sobre lo que sucedió, sobre lo que podríamos o deberíamos de haber hecho, o lo que deberíamos de haber dejado de hacer en el momento que sucedió lo que nos causa la culpa. Sí, ese ejemplo que acabas de decir del motor es algo que nos puede ayudar a todos. Imaginarnos que nuestra cabeza, nuestra mente, con nuestros pensamientos, es ese motor, ¿no? Y si lo sobrecargamos al motor, va a llegar un momento en que se va a desvielar, que ya no va a avanzar, como tú dijiste, te va a paralizar y no vas a saber ni cómo reaccionar. Entonces, no necesitamos llegar a ese momento para dejar ese motor encendido, pero en una manera que se mantenga tranquilo, sereno, ¿no? Si le metemos más cosas a nuestra mente y si pensamos en que hay culpables y que también somos culpables, pues vamos a seguir por la vida sin hacer un cambio al respecto, ¿no? Si queremos cambiar, tenemos que quitarnos y desaparecer de nuestro vocabulario la culpa. Tal vez muchos van a decir, ¿cómo no voy a culpar a alguien que ha hecho estas atrocidades? ¿O cómo no voy a culpar a alguien que me está insultando o que me agredió físicamente, etcétera, etcétera? Vamos a buscar justificaciones. Pero si realmente nos vamos a adentrar en este acontecimiento, pues nos vamos a dar cuenta de que cualquier cosa que estamos justificando, que estamos observando, que estamos sintiendo o que sentimos que nos están haciendo, tanto físicamente como emocionalmente, pues todo viene de lo que nosotros estamos interpretando. Si alguien nos insulta de viva voz y dices tú, eso es una grosería, pero si realmente, si te estuvieran diciendo cualquier cosa que tú no conocieras, pues no lo verías como un insulto y tal vez te reirías. Si te dijeran guachalá y te estuvieran diciendo una grosería, pues no sabrías que te estarían diciendo una grosería. ¿Por qué? Porque tu interpretación es que tal palabra es una grosería, que tal golpe es una agresión, que tal esto es esto. Entonces, todas estas interpretaciones las podemos modificar de tal manera en el que pues no haya víctimas ni haya culpables. Exactamente, y aparte pues no hay necesidad de hacernos sentir mal. La culpa viene de básicamente un sentimiento mal logrado o un sentimiento que está ahí, que está pidiendo nuestra atención, que generalmente lo dirigimos de la forma menos efectiva. O sea, el sentimiento está ahí para hacerte aprender algo, y la culpa lo único que hace es esconder eso que te está tratando de enseñar, ¿no? Lo que básicamente hace que se perpetúe el sentimiento sin tener una reflexión, sin tener la luz de la conciencia sobre el sentimiento. Y cuando realmente tomamos el tiempo para observarlo, para usar nuestra conciencia para ver qué es lo que nos quiere decir, eso mismo difuma el sentimiento de la culpa. Y obviamente se acabó. Ahí se acaba el ciclo, se acaba el estar cargando con cosas, el sentir que se pudo, se debería de haber hecho otra cosa, etcétera, etcétera. Y bueno, también otro de las cosas que podemos hacer rápidamente, porque ya se nos llegó el momento, es como paso reconocer que el pasado ya no lo podemos cambiar. Mucho de la culpa pues viene del pasado. En el momento no, por general nadie culpa, sino después, porque retroalimenta ciertos pensamientos. Entonces, si el pasado no lo puedes cambiar, entonces los pensamientos de si hubiera o yo debería o si hubiera dicho o no hubiera dicho, pues son una pérdida de tiempo, ¿no? Nos hacen sufrir inútilmente. Entonces hay que reconocer que el pasado allá está, ya no forma parte de este momento. Y que ese sentimiento de culpa, pues se puede desvanecer en el momento en que dices tú, ok, acepto la responsabilidad de lo que hice, pero en este momento yo voy a reaccionar de una manera en la que no, tal vez no sea agresivo, tal vez no sea corajudo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, puede ser. O sea, la respuesta siempre va a estar en el presente. Entonces, si sientes culpa con algo que hiciste, acéptala, responsabilízate de ella, pero trata de aprender qué es lo que te está tratando de decir el sentimiento que está detrás de la culpa. Porque ahí es donde vas a aprender y vas a poder dejarlo. Exactamente. Y pues nada más recordar, ¿no? De que si también sientes la necesidad de pedir alguna disculpa a alguien que le hayas dicho algo, hazlo. O sea, no es de que te estés rebajando, como dicen casualmente. No, se trata más de tu felicidad, de tu estabilidad, de tu emoción, ¿no? Si te quieres sentir en paz y tú sientes que pidiendo disculpas puedes sentir esa paz, pues hazlo. Entonces acepta que tienes el derecho, ¿no? También a pensar, a sentir y de actuar y hacerlo en el momento que tú lo consideres. Y bueno, yo creo que con esto nos vamos a ir. Marte, creo que nos hizo falta el lobo. Sí, se fue rápido el tema y sin ninguna interrupción, sin ningún balconazo, ¿no? Sí, sin culpa alguna. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y los vemos el siguiente jueves a las 7 de la noche. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte.